Bueno, consideramos que esto es una maniobra del gobierno de Raúl Castro, porque está tratando de evitar que una familia opositora no violenta se manifieste y como núcleo familiar mantenga una posición firme ante el gobierno. Creemos que esto demuestra que el gobierno cubano y sus represores no tienen en cuenta ningún tipo de impedimento contra cualquier persona que no piense igual que ellos. Por lo tanto, aquí se ve que está siendo reprimido un niño de muy corta edad, es un niño con un adolescente, y no se tiene en cuenta a esto. O sea, están creando una especie de bullying, abuso escolar infantil para tratar de que ese niño no se manifieste y ese niño traicione los ideales de sus padres. Ah, está bien, muchas gracias, licenciado. Está bien. Bueno, gracias a usted. Bien, muchas gracias.